álbum de tus cosas, cuando elijas el momento de tu vida. Quiero ser con quien tú vibres en silencio y ser parte de una lágrima en tus ojos. Quiero ser con quien tú vibres en silencio y ser parte de una lágrima en tus ojos. Quiero ser de tus ansias reprimidas, el salvaje pensamiento de tus noches, la caricia que te calme ese momento y después un beso tibio y sin aliento. La caricia que te calme ese momento y después un beso tibio y sin aliento. Porque aún en sueños de este amor pretendo que me dejes ser un verso y en tu tiempo ser recuerdo, ser silencio, venerable y del murmullo de tu voz. Ser presente, palpitante, diferente de otras formas del amor. Yo quisiera y ser la estrella que se enciende en el paisaje de tus ojos, ser el recuerdo y de tus sueños el otoño, descubrir tu sentimiento, tu alma y todo. Ser el recuerdo y de tus sueños el otoño, descubrir tu sentimiento, tu alma y todo. Canción donde sus versos te reencarnen, paso a paso huellas del amor que añora, transparente, insaciable, dulce y plena. Demostrarte que aún existe yo quisiera, transparente, insaciable, dulce y plena. Demostrarte que aún existe yo quisiera. Porque aún en sueños de este amor pretendo que me dejes ser un verso y en tu tiempo ser recuerdo, ser silencio, venerable y del murmullo de tu voz. Ser presente, palpitante, diferente de otras formas del amor.